que es un programa que se financia por lo demás con los subsidios de la ley Espejo del Transantiago. Cuando la gente se pregunta, bueno, ¿en qué se gasta la plata del Transantiago? Esta es una de esas iniciativas que es tan importante para todos los niños que viven en los campos de nuestra región. Hago un llamado a los operadores de transporte a participar de este nuevo proceso de licitación de servicio de locomoción escolar que beneficiará con una mejor calidad de vida a los niños y niñas de sectores apartados y con dificultades de conectividad en nuestra región.